tardes, esto es Aquí Nadie Se Salva. Un programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, el día libre y libertario de las ondas de Barcelona. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos otro jueves más a Radio Bronca en el 104.5 de la FM, el día libre y libertario tal como hemos dicho anteriormente. Estamos aquí otro jueves más en el programa Aquí Nadie Se Salva, ya sabéis, emitido de 7 a 8 aproximadamente, a veces con un poquito de retraso, pero con más ganas e ilusión que nunca. Hoy estamos aquí, el corro de la patada, nuestro compañero no ha podido venir, pero estamos aquí acompañados y acompañadas de Cubo Pantera. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues estamos bien, bien tranquilos. Bien tranquilos y con ganas de dar la chapa un rato, ¿no? Un buen rato. Buen rato. También tenemos aquí a un par de compañeros. No vamos a decir sus nombres porque no nos gusta decir los nombres de la gente por aquí, por antena. Pero bueno, tenemos buena compañía de estos dos compañeros que nos vienen de tierras frías y norteñas. Así que, bueno, no van a decir mucha cosa, pero ahí está. Un saludo y gracias por venir, aunque no me esté entendiendo ni jota. Así que, bueno, vamos a empezar el programa en breves. Así que, nada, vamos a dar primero los datos de la radio y luego, pues, nada, empezaremos con todo lo gordo. Bueno, para quien no lo sepa, tenemos un número de teléfono, es el 933594900, 933594900, podéis llamar para intervenir en directo, para opinar, para anunciar, para criticar, para proponer lo que os dé la real gana. Acordaos, 933594900, si llamáis y no hay nadie, es que no estáis llamando en un jueves de 7 a 8, así que bueno, si escucháis esto en repetición, tanto si es un viernes, un domingo o un lunes, o lo estáis escuchando a través del podcast, de este sistema de audición de los programas y poderlo descargar cuando queráis, pues eso, supongo que no podéis llamar en directo, eso, 933594900, para solo los jueves de 7 a 8. También, si os da vergüenza llamar y queréis enviarnos alguna carta, alguna postal o lo que os dé la gana, podéis enviar una carta al apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Bueno, para quien no lo sepa, Radio Bronca tiene una página web que es www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Acordaros que Radio Bronca se escribe con K y no con Q-U. En la página web podéis encontrar información sobre los programas, el enlace para pinchar el podcast, donde podéis descargaros o escuchar cuando os dé la gana el programa, bueno, el programa y los distintos programas que se emiten en Radio Bronca, y también, pues eso, tenéis una serie de enlaces para escuchar a través de streaming, que es la audición en directo a través de internet de diferentes radios libres, pues tenéis ahí también otros enlaces para pinchar. Si queréis poneros en contacto con Radio Bronca a través del correo electrónico, podéis escribir un correo electrónico a la dirección rbronca@sindominio.net, rbronca@sindominio.net. Escuchando su canción Power Load, que nos pone aquí todo finos y todo finas. Pues nada, antes de empezar con el programa, con la chicha de verdad, vamos a pinchar el nuevo LP de Insomnio llamado Happy Lonelies, editado por Trabuk Records y también Depression Records. Y bueno, vamos a pinchar un par de temas porque nos parece la hostia este grupo. La verdad que estamos flipando con lo que está haciendo este grupo y es una pasada. Encima, pues bueno, debo decir que este disco me lo regalaron ellos y bueno, pues la verdad que es una pasada, que solo hay palabras de agradecimiento y de gozo con los Insomnio. Así que bueno, vamos a pinchar un par de temillas llamados I'm Lost, Estoy Perdido y Loser. Lo que pasa que, bueno, cantan en inglés y lo que vamos a hacer es leeros las traducciones. Así que en la de Loser dice así: no me culpes a mí si tienes el corazón roto, no me juzgues mal si me quieres hundir, tú tienes preguntas, yo tengo respuestas, pero tendrás que tumbarme si quieres conseguirlas, y siempre acabas en la misma ventana, mirando las estrellas, siempre acabas en el mismo agujero, esperando ser una de ellas, buscando tu momento de gloria, brillar y que la suerte te sonría, pero necesitas el toque mágico y estás más seguro detrás del muro. Yo no sé quién eres, pero sé bien quién soy yo. Necesito lo que tengo, no quiero tus jodidos tesoros. Prefiero el cansancio de la victoria al placer de la rendición. Prefiero el dolor de la firmeza al descanso de la traición. Pero tú eres un perdedor. Esta es la de Loser y la de I'm Lost dice: yo nací para ser feliz y tú no naciste para ser libre. No intentes entender lo que hago si conmigo no sabes qué sentir. Soy una espada que desafía todos tus miedos. Soy un demonio que te hace gritar. Quiero jugar contigo, fuego. Quiero dormir contigo, deseo. No intentes entender lo que pienso si conmigo no sabes qué sentir. Soy una bala que atraviesa tu corazón, soy un refugio en medio de la tormenta, pero creo que no tengo lugar aquí. El odio vive dentro de mí y estoy perdido. Bueno, estas son las dos letras que de las canciones que vamos a escuchar, traducidas, claro, bueno, del inglés al castellano. Y bueno, vamos a pinchar a estos cabrones que tocan punk rock hardcore desde Zaragoza. Y bueno, pues eso, nos escuchamos en un momento. Hasta ahora mismo. I'm gonna make you mine. si te vas espabilando. Que como no espabilas, lo llevas claro, tronco. Tornem a estar aquí, tenim unes noves informacions que s'han desenvolupat durant els últims dies i les últimes setmanes, on dos companys han estat a la presó Model durant 5 dies per negar-se a pagar 50 euros per portar un parell de banderoles a un lloc de Barcelona. Doncs mira, anem a llegir aquesta notícia. Diu, insubmissió a les penes, multa. Pablo ha sortit de la Model. I el nostre altre company, que es diu Martin, també ha sortit ja. Però bueno, al contrari del que s'esperava, en Pablo ha estat posat en llibertat avui. No, espera. Sí, perdó, que estoy aquí en la parra. Al contrari del que s'esperava, en Pablo ha estat posat en llibertat avui, dilluns 24, a les 10 del matí. No coneixem els motius d'aquest avançament, però és per això que es desconvoca la benvinguda prevista per demà al matí. Volem dir que en Pablo no ha estat maltractat a la presó, tret del que suposa estar entre reixes. Va entrar amb força, tant personal com política, i continua amb les seves mateixes ganes de seguir combatent l'Estat i les seves injustícies. Recordem, però, que encara queda empresonat el Martín, que està previst que surti el dimecres al vespre. Bueno, que ja va sortir l'altre dia. En suport amb el company es convoca una concentració. Bé, això. A veure, pensàvem que teníem aquí la notícia, però no. Bueno, això, el que estàvem dient ha sigut un petit error que hem tingut, no? Perquè això passa a vegades. Doncs això, el que va passar és això, no? Que dos companys es van negar a pagar 50 euros per portar un parell de banderes del sindicat CNT, i això per part d'un policia, no? Que els va demanar que les traguessin i ells es van negar. Per això els hi van posar una multa i, bé, com s'han negat a pagar-la, doncs han tingut que dormir 5 dies a la presó Model. I bé, ja han sortit els dos companys i sembla ridícul, no?, que per un parell de banderoles, doncs, tinguis que dormir 5 dies a la presó. És una cosa que no ens entra al cap i la veritat que no para de sorprendre-nos aquestes mogudes. Doncs mira, seguim. L'altre dia, bueno, el otro día en Barcelona hubo una expropiación de alimentos. Y dice así, el pasado sábado 15 de noviembre diferentes individualidades expropiaron y distribuyeron alimentos de un supermercado Eroski en el barrio del Besós de Barcelona. Bueno, esta gente repartieron una octavilla que la vamos a leer. Dice, crisis, que la paguen los ricos y las ricas. Estos productos que puedes coger gratis han sido expropiados, recuperados, robados de una empresa capitalista. Es decir, parte integrante del sistema de explotación que nos obliga a vender nuestro tiempo bajo el yugo del trabajo asalariado, que nos condena a la esclavitud y le enriquece de un sistema con una clase política que se ríe de nosotros y nosotras hablando de cumbres de refundación del capitalismo, mientras la crisis la pagamos la gente de siempre, currelas, juventud, mujeres, inmigrantes, etc., etc. En un mundo donde todo está mercantilizado, este tipo de acciones buscan demostrar que es posible la lucha directa, una lucha de ataque contra un sistema basado en la explotación humana y del planeta, un sistema que mercantiliza y hace negocio de todas o casi todas nuestras necesidades vitales, comidas, alojamiento, vestimenta, etc. Porque estamos cansados y cansadas de sus promesas incumplidas, de sus mentiras, de su prepotencia, de su legalidad asfixiante. No queremos la refundación del capitalismo, queremos su destrucción. Nos declaramos en guerra contra toda forma de explotación. nos vestiremos y comeremos arrebatando de sus tiendas y supermercados. Nuestras necesidades vitales no deben de ser mercantilizadas. Mañana la autogestión será necesaria, hoy lo es la expropiación. Bueno, y dice, no les compres nada, que la crisis la paguen los ricos. Hoy nosotros, mañana tú. Contra el Estado y el capital, guerra social. Bueno, pues eso, esto pasó en el barrio del Besós el pasado lunes 15 de noviembre. También tenemos un comunicado del compañero Amadeu Casellas. Para quien no lo sepa, Amadeu Casellas ha estado en prisión durante más de 20 años. Y bueno, pues cabe recordar sus largas luchas por la dignidad de los presos, por la crítica hacia, por muchas críticas que ha hecho, bueno, pues de la situación de los presos, de muchas críticas a instituciones penitenciarias, y por todas estas denuncias, pues bueno, le han dado bastante caña. Y bueno, cabe recordar que hace unos meses hizo una huelga de hambre que bueno, llegó a buen fin y le hicieron bastante caso. Y bueno, pues el compañero Amadeu ha hecho un comunicado en solidaridad con Frankie, que Frankie es otro compañero de Tarrasa detenido y que está chupando talego. Y dice así: de nuevo me quedo alucinado con las medidas de censura e intimidación por parte de las cárceles catalanas. Cuando un preso hace uso de la libertad de expresión y se hace más patente que en democracia se goza de libertad a cambio de no utilizarla. Frankie de Tarrasa, cuando yo me encontraba en huelga de hambre, se manifestó con un comunicado pidiendo apoyo en lo que yo estaba reclamando, la aplicación de las leyes que los políticos han hecho y que no se cumplen de manera sistemática, y por ese motivo lo sancionaron. Y ahora pretenden regresarlo del tercer grado, lo que significaría perder las salidas, el trabajo, etcétera. Eso no lo podemos permitir porque de nuevo el sistema fascista impone su dictadura. Es por ello que pido a todos los grupos anarquistas y de apoyo que he tenido y tengo, así como a todas las personas y a la sociedad que lucha y defiende las más elementales libertades, que le apoyen de la manera que consideran más oportuna, con faxes a Dirección General, al Juzgado de Vigilancia y a la propia cárcel modelo de Barcelona. Estamos más que hartos de que se nos censure y se imponga el silencio dentro de las cárceles, mientras los dirigentes hacen lo que quieren saltándose su propia ley. Solidaridad y apoyo para Frankie. Salud y anarquía. Y bueno, esto lo escribe Amadeu desde el centro penitenciario de Brians, el pasado lunes 3 de noviembre. Para quien no lo sepa, pues Frankie se expresó acerca del caso de la huelga de hambre de Amadeu Casellas, y por esta razón y también porque participó en una concentración o manifestación, no recuerdo ahora exactamente, pues por expresar su opinión, pues le quieren devolver del tercer grado al segundo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tanta libertad de expresión que se hincha en la boca de libertad de expresión, y luego pues cuando dices lo que te parece o lo que piensas, pues bueno, te meten en un marrón bastante grande. Así que bueno, mucho apoyo a Amadeu Casellas, que está en la cárcel de Brians 2, y también a Frankie, que creo que va a la cárcel modelo, algunos días duerme ahí y otros pues no. Así que bueno, mucho apoyo y mucha solidaridad con estos dos compañeros. Y bueno, seguimos. Bueno, vamos a pinchar un temilla de los Eta Carinae, que quien no lo sepa es un grupo formado originalmente en Lisboa, pero que dos de sus miembros se vinieron a vivir a Barcelona y refundaron, como el capitalismo, refundaron Eta Carinae, esta banda que toca como un cruz épico, así en plan pajaritos, por así decirlo. Y bueno, pues han editado con Descontento Records y con Humildad y Honestidad Records y algún sello más. Han editado un LP recientemente de una grabación que hicieron el año pasado en A Coruña. Y bueno, este LP vale 7 euros y se llama el LP de Takarinae In These Dark Times, en estos tiempos oscuros. Pues eso, vamos a pinchar una canción llamada, bueno, esta gente canta en inglés y se llama la canción The Moment, pero tienen aquí las traducciones bien hechas, así que bueno, ya que están, pues vamos a leerla. Dice: ¿sientes esa necesidad de caminar en el filo de la cuchilla, de sentirte vivo? No hay tiempo que perder, el momento para vivir es ahora. Encenderás tu vida en llamas. Este espíritu candente no puede ser atado, está apuntado hacia lo imposible, arde brillando, está al alcance de tu mano. ¿Realmente quieres esperar? Callado en una esquina, mañana estarás muerto. Así que bueno, vamos a pinchar a Eta Karinae, nos escuchamos en un momentillo. Hasta ahora. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Hola, buenas tardes, oyentes de Radio Bronca y de este programa Aquí Nadie Se Salva. Hoy inauguraremos una nueva sección llamada Las Teorías de la Conspiración y Otras Pajas Mentales, donde nos adentraremos en la nave del misterio con permiso de Fricker Jiménez e intentaremos desvelar esas grandes incógnitas del ser humano. ¿Sigue vivo Elvis? ¿Hitler tiene un chalezado usado en Mallorca? ¿Viven entre nosotros alienígenas y de ser así están buenas? Pues eso, hoy hablaremos de estas incógnitas que no nos dejan dormir tranquilo. Y hablaremos de poder, de quién maneja los hilos y ficción o realidad, paranoia o ignorancia, un nuevo orden mundial, el grupo Bilderberg. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? El Grupo Bilderberg. La Conferencia Bilderberg es una conferencia anual a la que solo se pueden acudir mediante invitación, con cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas de influencia en los círculos empresariales, académicos y políticos. Debido a lo informal de la discusión, es objeto de numerosas teorías de la conspiración. El grupo queda una vez al año en complejos de hoteles de 5 estrellas a lo largo de todo el mundo. Normalmente en Europa, aunque a veces también en Estados Unidos y en Canadá. Tiene una oficina oficial en Leiden, Holanda Meridional, y el título de Bilderberg viene de que generalmente es reconocido como el lugar de su primer encuentro oficial en 1954, el Hotel Bilderberg en Oosterbeek, cerca de Arnhem, en los Países Bajos. Aunque la conferencia no es oficialmente observada como un club de ningún tipo, muchos miembros asistentes regulares y los invitados son a menudo vistos como pertenecientes a un reservado grupo Bilderberg. La conferencia Bilderberg original tuvo lugar en el Hotel Bilderberg, cerca de Arnhem, el 29 de mayo al 30 de mayo de 1954. El encuentro fue iniciado por el emigrante polaco y consejero político Josef Rettinger. Preocupado por el crecimiento del antiamericanismo en Europa Occidental, propuso una conferencia internacional en la cual los líderes de opinión de países europeos y de los Estados Unidos serían traídos juntos con el objetivo de promover el entendimiento entre culturas. Rettinger invitó al príncipe Bernardo de los Países Bajos, quien aceptó promover la idea, junto con el primer ministro belga Paul van Zeelen. La lista de invitados sería realizada de modo que hubiese 2 asistentes de cada nación, cada uno de ellos para representar el punto de vista conservador y liberal. El éxito del encuentro llevó a los organizadores a organizar una conferencia anual. Un comité de dirección permanente fue establecido, con Rettinger designado como secretario permanente. Al igual que organizaba la conferencia, el comité de dirección también mantenía un registro de nombres de asistentes y detalles de contacto, con el objetivo de crear una red informal de individuos que se podría invitar uno a otro en privado. El propósito declarado del grupo Bilderberg era hacer un nudo alrededor de la línea política común entre Estados Unidos y Europa en oposición a Rusia y el peligro comunista. El economista holandés, S. Bart de Wever, asumió el control como secretario permanente en 1960, tras la muerte de Rettinger. El príncipe Bernardo continuó sirviendo como presidente de la reunión hasta su propia muerte en 2004. Pero antes de seguir adelante, convendrá escudriñar en los orígenes de esta entidad, en los que aparece como eminencia gris, instigador un personaje de escasa resonancia pública, pero de enorme peso en los más discretos y selectos círculos de poder. Se trata de Josef Rettinger, un sujeto a quien el propio Bernardo de Holanda rendiría homenaje fúnebre con estas palabras. La historia conoce numerosos personajes notables, sobre los cuales se concitó durante su vida la atención general. Ellos fueron admirados y festejados por todos, y nadie ignoró su nombre. Existen, sin embargo, otros hombres cuya influencia es todavía mayor, incidiendo con su personalidad en el tiempo en el que vivieron, aunque no son conocidos. Pese a todo, más que por un círculo de iniciados muy restringido, Josef Rettinger fue uno de estos. Josef Rettinger nació en Cracovia en el año 1887 en el seno de una prestigiosa familia de origen judío austriaco. Marchó a París, donde se doctoró en letras, entabló sus primeros contactos con altas esferas sociales occidentales y después de cursar estudios de ciencias políticas parisinas, se trasladó a Múnich, donde siguió un curso de psicología. Posteriormente, en 1914, se dirigió a Londres para inscribirse en la London School of Economics, de centro en el que estableció estrechos contactos con los círculos fabianos británicos aglutinados en torno a una influyente institución. Tras iniciarse en la francmasonería sueca, se desplazó a los Estados Unidos, en el que ampliaría sus relaciones de alto nivel. Finalmente, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, José Rindecker se entregó de lleno a la tarea de construir los cimientos del movimiento europeísta. En mayo de 1946, junto con Paul von Celan, crea la Liga Europea de Colaboración Económica, un organismo en el que, contrariamente a lo que podía deducirse por su nombre, participaron activamente varios miembros destacados de la nomenclatura oligárquica estadounidense, como John McCloy, del Chase Manhattan Bank, Averell Harriman, del Order, George Franklin, del Trilateral, John Foster Dulles y David Rockefeller, entre muchas otras más personas. El 7 de mayo de 1948 veía a la luz otra elaboración de Rindecker, el Congreso de Europa, una entidad en la que se integraron varias organizaciones afines del momento y en la que surgiría un año después el Consejo de Europa. Obvio es decir que esta clase de organismos no son otra cosa que emanaciones de altas esferas plutocráticas oligárquicas, con lo que nada se tiene de sorprendente el contenido de un informe confidencial elaborado por uno de ellos, la Comisión Europea, durante el mandato de Jacques Delors, informe con arreglo al cual 15 multinacionales se repartían el famoso mercado único europeo: la Alianza AG, Mediobanca, Lazard Partners, SG Badburg, Lambert Groups, Swissred, Credit Suisse, Sierson, el Deutsche Bank, la National Nederlander, Barclays Bank y unas cuantas más. Se repartieron todo un momento que me he perdido. Se repartieron todo este poder. Y es que en la sombra de toda empresa de semejante envergadura y más allá de sus promotores inmediatos, siempre subyace una instigación oligárquica, una poderosa plataforma financiera. Sin duda, el grupo de Bilderberg es la más poderosa de las redes de influencia. Reúne a personalidades de todos los países, líderes de la política, la economía y las finanzas, los medios informativos, responsables del ejército o de los servicios secretos, así como algunos científicos y universitarios. Muy estructurado el grupo de Bilderberg, se ha organizado en tres círculos sucesivos. El círculo exterior es bastante amplio y abarca un 80% de los participantes a las reuniones. Los miembros de este círculo conocen solo una parte de las estrategias y objetivos reales de la organización. El círculo medio, mucho más cerrado, es el Steering Committee, comité directivo. Se haya constituido por unos 35 miembros, exclusivamente europeos y americanos. Están al corriente de un 90% de los objetivos y estrategias del grupo. Los miembros americanos son a la vez miembros del CFR. El círculo interno, el advisory committee, comité consultivo. Lo forman una decena de miembros, los únicos que conocen totalmente las estrategias y objetivos reales de la organización. Según un artículo publicado y traducido, la composición del Club Bilderberg es muy variada. Entre ellos se encuentran Hutmaston Hefner, propietario de la revista Playboy, Donald Russell, secretario de Defensa de los Estados Unidos, la reina Sofía, que ya todos conocemos, Alan Greenspan, ex gobernador del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Henry Kissinger, secretario de los Estados Unidos, David Rockefeller, multimillonario, George Soros, otro multimillonario, y Matías Rodríguez, iniciante presidente ejecutivo del Grupo Santander. El lugar de su reunión anual no es secreta, y la agenda y la lista de participantes están abiertamente disponibles al público. Pero los asuntos de las reuniones son secretos, guardados, y los asistentes prometen no divulgar su contenido. La postura oficial del Grupo Bilderberg es que su secreto evita que las discusiones de los miembros sean manipuladas por los medios. Sin embargo, muchos consideran que la exclusividad relacionada con la clase es el principal motivo. Todos estos datos y más los podéis buscar en internet. Yo los he sacado de una entrevista en Terra Actualidad a Cristina Martín, una periodista que ha sacado un libro que se llama El Club Bidelberg, Los Amos del Mundo, en la editorial Arco Press. Y en Terra Actualidad tiene un escrito que se llama No tienen escrúpulos para matar a personas para conseguir lo que quieren. También hemos conseguido más información a través de la biblioteca Pleiades en internet, y podréis encontrar vídeos y demás artículos en cualquier plataforma de la red. Y nada, esto nos suscita varias preguntas, que es entre ellas de si este grupo se reúne y tal, cuántos grupos puede haber como ellos, además de qué guerras de internas pueden mantener esta gente, y si realmente está en secreto y tal, y realmente a nosotros nos llega algo de información de lo de que se puedan reunir esta gente, de cuántas cosas no sabemos, y más porque los medios que nos llega la información, muchos supuestamente podrían estar controlados por gente de estas esferas. Y bueno, seguiremos con esta sección, intentaremos que sea semanalmente. Y bueno, hasta aquí ha llegado la sección de... ahora no me acuerdo el nombre. Pues si no te acuerdas. Como es tan nueva. Teorías de la conspiración y otras pajas mentales. Y nada, seguiremos aquí todos los jueves en Aquí Nadie Se Salva, en Radio Bronca. Y nada, vamos a seguir escuchando un poco de música. Muy bien. Y haremos el rato que nos queda. Pues sí, vamos a intentar pinchar una banda que es que viene de Holanda, que son de Zwolle y de Ámsterdam. Y bueno, vamos a pinchar, si se puede, esperemos que sí, porque igual pues no se puede, una canción llamada Vivisection, que supongo que trata sobre la liberación animal, sobre lo que es bueno, la explotación animal en todas sus partes chungas, ¿no? Sobre todo en los laboratorios, en la experimentación que se hace con ellos. Y bueno, pues eso, vamos a pinchar esta banda de Holanda, y bueno, a ver si os gusta. Venga, hasta ahora. Más informaciones de Italia. Ha habido una huelga de hambre en las cárceles italianas, está convocado para el próximo 1 de diciembre. pues eso, el 1 de diciembre de 2008, cientos de ergastolani condenados a cadena perpetua y otros presos de las cárceles italianas empezarán una huelga de hambre que se prolongará hasta mitad de marzo. Los ergastolani piden que la condena a cadena perpetua sea abolida para siempre, porque la cadena perpetua es inhumana. Fin condena jamás, está escrito en la sentencia. Cada día para cada condenado y para sus familiares significa no tener tampoco el derecho de esperar. El ergastolo es inconstitucional. Los artículos 27 y 3 de la Constitución italiana dicen: las condenas no pueden consistir en tratos que vayan en contra del sentido de humanidad y tienen que tener como fin la reeducación del ergastolano. Eso tendría que aplicarse a todos los presos, pero no, de hecho no lo aplican a los ergastolanos. No tiene sentido la reeducación si la condena no tiene fin. El ergastolo no sirve ni siquiera en casos de los cabecillas de las organizaciones delictivas. Las organizaciones cambian rápidamente, cambian los grupos de mando, cambian sus referentes políticos y cambian los asuntos que abarcan. Ningún preso, después de haberse ido a la cárcel, aunque sean pocos años, podría volver a ocupar su anterior posición. Vivir en la cárcel hasta la muerte. Esto es hoy el ergastolo en Italia. Los ergastolani piden a cada uno de nosotros que reflexionemos sobre esta condena inhumana y que hagamos algo para contribuir a su eliminación. Se pide a cada movimiento, asociación, grupo, colectivo, partido, etcétera, que autoorganice debates e iniciativas para dar a conocer el ergastolo, para que se sepa qué es en realidad, para que se pueda acabar con la cadena perpetua. Exigen a las autoridades políticas abolir la condena a cadena perpetua, borrándola del Código Penal y de la conciencia colectiva. Alrededor de la huelga de hambre, que empezará el próximo 1 de diciembre, se está creando una red de solidaridad. Ya forman parte de esa red los comités femeninos formados por parientes de los mismos implicados, la Associazione Liberarsi y otras asociaciones de voluntariado. Importantes grupos europeos como el CROM noruego y la asociación GEBE, que del País Vasco. Mai dire mai es una campaña por la dignidad y los derechos de las personas detenidas. Es una campaña sobre el sentido del ergastolo. No nos interesa la historia judicial de cada preso, sino la necesidad de afirmar que la cadena perpetua debe desaparecer inmediatamente. De lo contrario, como dicen los ergastolanos, que tengan el coraje humano y político de transformar su hipócrita lenta muerte en una coherente condena a muerte. Aquí tenemos una serie de contactos, un correo electrónico, que si alguien está interesado en contactar con ellos, pues bueno, que nos escriba un correo electrónico al correo de la radio, perdón, al correo del programa, aquinadie@gmail.com. Y bueno, decir que hace unos meses, bueno, hace ya, no me acuerdo exactamente, pero hace ya un año o más, pues bueno, se inició la campaña en Italia Mai dire mai, bueno, pues que fue una campaña pues para defender los derechos de presos y presas por su dignidad, porque hay, bueno, como ya ha dicho, por lo que hemos leído, pues hay muchos presos y presas que están sentenciados como ergastolo. El ergastolo, como ya hemos comentado anteriormente, es la cadena perpetua de estas personas presas. Y bueno, parece increíble, ¿no?, que el día de hoy pues todavía haya gente que sepa que vaya a morir en la cárcel, o que, bueno, vaya a pasar el resto de sus días ahí. Así que bueno, o sea, se va a iniciar esta huelga de hambre a partir de 1 de diciembre y bueno, supongo que nos llegarán informaciones sobre los acontecimientos que vayan pasando. Así que desde aquí mandar un fuerte abrazo y ánimos a todas esas personas que están ahí chupando talego. Que saben que tienen ahí una losa enorme, que están sentenciados a cadena perpetua, y también, pues eso, a todos los familiares y bueno, pues mucho apoyo, muchos ánimos y bueno, pues seguir luchando por la dignidad. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos queda, porque creo que es un poco tarde. A ver, bueno, nos queda 10 minutillos, vamos a pinchar un tema y luego ya veremos. Igual luego hacemos un poco de agenda y seguimos. Bueno, vamos a pinchar un LP que nos ha llegado hace un tiempo. Me lo regaló también un compañero. Y bueno, decir que es una banda. Bueno, vamos a pinchar un LP de una banda llamada War Victims, de su LP Locknen on Fred Savtalet, que no sé qué ostras significará, está en sueco, son peña sueca, y bueno, Yo no tengo mucha idea de sueco, la verdad, por no decir ni idea. Y vamos a pinchar de este LP la segunda canción de la cara A, llamada Helvetet pa Jorden. No sé, bueno, suena un poco así de risas, pero bueno, la verdad que no hay ni traducciones ni nada, las letras son en sueco y no me atrevo a leerlas porque no servirá de nada, lo voy a leer fatal y no tendrá significado. Vamos a escucharlo y así ya claro, nos haremos una idea más clara. Sí, antes de pincharlo vamos a decir que esto está editado por cuatro sellos, por Grita o Muere Records de Barcelona, Muerte a Tipo desde Logroño, Inge Jabla Chaps desde Noruega y también Symphony of Destruction, que no sé de dónde son. Así que bueno, os dejamos con esta banda de Suecia llamada War Victims. Nos escuchamos, seguimos en un momentillo. Hasta ahora. Tardes, noches, vamos a empezar a hacer un poco de agenda y este sábado 29 de noviembre en la Roca del Vallés a partir de las 7 a la Plaza Real de la Era, Vira Crucis 2008 y a partir de las 24 horas a la Disallería, concert gratis con Little Morrocos desde Mataró, Critch desde Punk Nordic Intercomarcal, FP y Turnstile. Nada, recomendamos este concierto y este Vira Crucis, que el Vira Crucis supongo que es ir a emborracharse a todos los bares de lo que es la Roca del Vallés con su gente y sus anécdotas. Y también el 29 reseñamos que es el 10º aniversario de Capaces y tocarán en el Porturraco, que es en la calle Taulat número 46, me parece. Y está en el Pueblo Nuevo y en la parada de Metro Pueblo Nuevo. Y ahora os dejamos con otra información de otro gran concierto este sábado 29. Sí, bueno, hay un par de días en el 5º aniversario del Centro Social Ocupado La Fabriqueta de Santa Coloma de Gramanet. Pues eso, hace 5 años y para el viernes 28 de noviembre a partir, bueno, de gratis a las 10 de la noche hasta la 1:30 puntual, porque acabará para que la gente se pueda ir en metro. Estará tocando Cúter, Experimental Punk Show, desde Barcelona, y luego St. Andrews Rig It Up desde Barcelona, Mallorca. Luego para el sábado 29 a las 12 de la mañana habrá una animación infantil en la Plaza Baró, que está justo enfrente. Bueno, hay que decir que, bueno, esto, el concierto que hemos dicho del viernes 28 será en el Centro Social Ocupado de la Fabriqueta, como hemos indicado, y esto está en la calle Santa Rosa, número 23, en Santa Coloma de Gramanet. Podéis llegar en metro, muy cerca del metro, en la línea 1. Decir que eso, a las 12 de la mañana, animación infantil en la Plaza Baró. A las 2, comida popular en la misma Plaza Baró también. A las 4, una carajillada. A las 6 de la tarde, charla Salvem la Bastida. Y a las 10, concierto gratis con Brutal Project, Punk Cruz desde Barcelona, Infame, Punk Japonés desde Barcelona y Horror Divit Inferno desde L'Hospitalet. Así que bueno, aquí nos piden que dejáis los perros en vuestras casas porque no quieren chupar todo el asco que pueden recibir en un concierto. Eso, la Fabriqueta en la calle Santa Rosa, número 23, en Santa Coloma de Gramanet, metro, línea 1. Y también tenemos para el viernes 5 de diciembre un concierto que va a estar muy, muy, muy bien también. Será en el Ateneo Libertario del Besós. Esto está en la Rambla Prim número 76. Rambla Prim número 76. Podéis llegar en metro en la línea 4, en la parada de metro de la línea 4. Ya lo he dicho, perdón, me he repetido doblemente. Está la parada de Besósmar. Estarán tocando ahí Dulcar Nine desde Madrid, que es una banda que hace thrashcore, que no estoy leyendo, una banda que hace thrashcore desde Madrid, con Peña de Cámara de Gas y Endecha. Estará tocando Desguace, una banda de punk rock aceleradísimo, desde Valencia. Luego estará tocando también Infame, punk japonés desde Barcelona, y también estará tocando Escroto de Rata, punk rock sex basura desde Barcelona también. Valdrá 4 euros y bueno, pues eso, apoya el Hazlo Tú Mismo, el Hagámoslo Juntos y Juntas. Así que bueno, vamos a finalizar el programa por hoy. Vamos a despedirnos y nada, para si alguien está aburrido en casa y no sabe qué hacer, hoy jueves toca en una sala nueva que han abierto en el Pueblo Nuevo, el Rock Sound, no me acuerdo de la dirección. Y tocan Murder Junkies, que era el grupo que acompañaba a Jeje Alín. Y las Lizards, que es un grupo de aquí de Barcelona, compuesto todo ello por mujeres y que hacen un punk rock bastante fresco. O sea que si alguien no sabía qué hacer, puede acercarse a este concierto, al que suponemos vale caro, pero si puedes colarte, mejor. Pues muy bien, vamos a pinchar para acabar un tema de la banda Depósito de Cadáveres, de su CDR autoeditado llamado Vuestras Ciudades. Y bueno, vamos a pinchar una canción llamada Heroína, que bueno, trata sobre la vuelta de la heroína a lo que es en estos últimos tiempos. Bueno, su canción, a ver si, bueno, esto está grabado en el Ateneo Izarbels en Bilbao, esto es, el cadáver son de allí, en abril de este año, 2008, con John de Matadero Studios. Y bueno, eso, lo que ahora tienes en tus garras está hecha de forma autogestionada. Ha costado poco dinero, pero sí mucho esfuerzo. Todo nuestro odio hacia los especuladores de la música, muerte y la usura musical. 100% robado, 100% pirata. Pues eso, aquí deja bastante claro cómo han hecho esto y la verdad que nos parece muy bien. La canción Heroína dice: este es el retorno de la puta heroína. La gente la daba por muerta, volvió a joder vidas humanas. No hemos aprendido la puta lección después de haber muerto una generación. ¿Crees que por ponerte vas a ser más punk? Empieza el retorno de la puta heroína. Así que bueno, os dejamos con Depósito de Cadáveres, una banda de punk ibérico que está muy bien. La verdad que los vi en directo no hace mucho y me sorprendieron bastante. Así que bueno, os dejamos con esta banda y nos despedimos hasta la próxima, hasta otra semana, aquí en Aquí Nadie Se Salva, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Adiós. Bueno. No sabía qué decir. Bueno, pensaba que querías a todos decir algo. Y seguir escuchando Radio Bronca. Eso es. Si alguien quiere criticar, quiere aportar, quiere preguntar cualquier cosa, podéis utilizar el correo electrónico que tenemos aquí en el programa, en Aquí Nadie Se Salva, que es aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Bueno, os dejamos con Depósito y nos despedimos. Venga, salute. Nos vemos. Nos escuchamos, mejor dicho. We'll be right back. Thank you.